me llamas, yo soy tu hombre. Porque de mi mente no borra tu nombre. Sigo esperando, solo dime dónde. Porque si ese mal no te corresponde. Tranquila, me llamas, yo soy tu hombre. Porque de mi mente no borra tu nombre. Sigo esperando, solo dime dónde. Para visitarte no tengo ningún problema. Mírame la ubicación, la pongo en el sistema. Dicen que juega con el fuego, se quema. Pero una mami como tú vale la pena. Cuando él te abraza, tú me miras con deseo. Una cosa es lo que él ve, otra cosa es lo que veo. Solo dime cuándo y esto lo resolvemos. Estamos conectados, sin hablar nos entendemos. Pero si él se va, que yo le caigo rápido. Tú no puedes ser mal. Conmigo todo es válido. Me llama, yo soy tu hombre. Porque de mi mente no borra tu nombre. Sigo esperando, solo dime dónde. Pasó. tienes aquí, dispuesto a darlo todo, a comenzar de cero. Aquí estoy, lo puedo sentir, que sientes lo mismo tú por mí. Oh, mí eso veo. Mi romance me convierte en ateo. Al tal cupido ese le baja el dedo. Ya no creo en la historia de Romeo. No me llame, ni me no me paute. Cuando me vea, desde tu otra parte. Ahora te toca resignarte. Y escúchala lo grande con Carlos Paute. Nunca me he sufrido por amor, wow, wow. Y amor es lo que más me duele. Yo nunca te di mi corazón, wow, wow. Lo robas porque te entretiene. Ella siempre tiene la razón, wow, wow.

Si tiene frío, ¿quién te da?

Fuego. Quieres saber que

You see that girl, we guys, you give me the, give me the. Head to the floor, girl, give me the, give me the. Bend over, girl, and give me the, give me the. Spit down to the ground, ties, big activity. Spin round me, girl, and give me the, give me the. Top wine, girl, and give me the, give me the. Body look fine, girl, give me the, give me the. Coming out, waste the time, girl, give me the, give me the. Body look good, girl, you never be winning it. Sun it up right, girl, you never be dimming it. Take up your body, cause you're in your element. Funny body, may take up a permanent resident. Don't take your body, come in over, you're spinning it. Don't take your body, come in over, you're spinning it. Don't take your body, come in over, you're spinning it. Make the trumpets blow. Mirando reacciones, dime que estás esperando, baby, no hay demora. Pégate a mí y recuerda.

Stay up there.

We don't talk anymore.